Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, el programa que exclusivamente en Agora Sol Radio presenta jazz de todas las décadas y todos los estilos posibles. Y eso es lo que vamos a hacer en este nuevo mix número 34, en el que vamos a escuchar músicas grabadas entre 1958 y 2005, un montón de años. Nada, esto es apenas un compendio, una muestra ínfima de todo lo que es posible bajo el nombre del jazz. En algunos casos es más evidente que en otros. Muy evidente en el caso de Buddy Tate. Vamos a comenzar, vamos en orden cronológico, ¿sí? Entonces vamos con dos de 1958. El primero, Buddy Tate, gran saxo tenor. Bueno, tiene un rol importante en la orquesta, en la big band de Count Basie, toda vez que Herschel Evans, que era uno de los saxos tenores estrella, el otro era Lester Young, se murió, ¿sí? Herschel Evans se enfermó y se murió, y entonces había que reemplazarlo. ¿Y quién mejor que Buddy Tate, que tenía su propia onda también, aunque era experto en este saxo, como decirlo, viril de Kansas City? Saxo profundo, todo lo que uno espera de un saxo tenor, aquí está para eso. Entonces, Buddy Tate, 10 años con Count Basie y luego una carrera ilustre él como freelance a lo largo de los años. El estilo más o menos siempre es este de el swing o derivados del swing, ¿no? El swing, eso fue en los 30s, y en cambio aquí vamos a escuchar esta grabación 58, con lo cual es una revisión del swing levemente modernizada, pero claramente swinguera. Buddy Tate, su disco Swinging Like Tate, en una composición de Buck Clayton, trompeta y arreglador de este tema. La composición es Rocking Steve, y vamos a escuchar entonces, como dijimos, Buck Clayton la trompeta, Buddy Tate por supuesto al tenor, y el resto: Dickie Wells al trombón, Earl Warren al saxo alto o barítono según corresponda, ambos de la orquesta Basie, Skip Hall al piano, Chauncey Westbrook a la guitarra, Aaron Bell, este viene de la orquesta Ellington, al contrabajo, y Joe Jones, el famoso Jonathan Jones de la orquesta Basie, a la batería. 12 de febrero de 1950 en la ciudad de Nueva York, Rocking Steve, composición de Buck Clayton, y el artista es Buddy Tate, tenor swinguero en Tiempo de Jazz. Thank you. Buddy Tate al saxo tenor, liderando este grupo de estudio, por supuesto, haciendo el Rocking Steve, composición de Buck Clayton, que tocó la trompeta e hizo el arreglo, acompañados por varios, Dickie Wells, Earl Warren, estos hay que mencionarlos, que son fantásticos, trombón y alto sax de la Count Basie Big Band Orchestra, y también destacables Aaron Bell al bajo y Joe Jones a la batería. 1958, el swing, 20 años después, uno podría decir, en este Rocking Steve de Buddy Tate, Buddy Tate saxo tenor en tiempo de jazz. Seguimos en el 58 y vamos a pasar a lo que por entonces era una expresión más moderna del jazz. Moderna y no moderna, ¿no? Porque vamos a escuchar a Miles Davis, algo típico, pero va a ser un tema corto, ¿sí? Miles Davis, en 1958, era una estrella, ¿sí? Finalmente, después de los primeros años auspiciosos, Charlie Parker, el Nonetto, Birth of the Cool, pero luego nada, vinieron los tiempos malos, es como una novela, parece una película, ¿no? Los tiempos malos de la droga, pero volvió y lo contrató Columbia, lo contrató George Avakian, que acaba de morir, un prócer de la producción jazzística, ¿sí? Hay que decirlo, George Avakian, buen viaje, George. George Avakian entonces contrató a Miles para el sello Columbia, una movida espectacular que le dio a Columbia un artista de gran calibre y a Miles la posibilidad de desarrollar su arte con medios técnicos de primera, ¿sí? Además de la promoción, además del marketing del que era capaz Columbia, ¿no? Ya estamos hablando en los 50 de una empresa internacional, entonces Miles aparecía en los Columbia de todos los países, probablemente en España también. Entonces, desde esa posición, Miles pudo acceder a más presupuesto y a empresas de más envergadura. La primera de ellas fue en el 57, Miles Ahead, el gran disco de Miles con Jill Evans dirigiendo un grupo de 19 músicos. Eso es una idea de George Avakian, ¿sí? Por eso hablábamos antes de su prestigio y grandeza como productor. Fue su idea y claro, con los medios de Columbia pudieron reunir, pagar a esa gente y hacerlo. Nada, eso fue muy bien. Entonces, al año siguiente, 58, volvemos, el mismo año que Buddy Tate, Miles Davis con Jill Evans nuevamente dirigiendo una orquesta aquí un poco más numerosa, si cabe, no los conté, pero son más de 19. Acometieron el segundo disco de Miles con Big Band o con orquesta, casi habría que decir, porque Jill Evans hace una selección muy especial de instrumentos que le dan una sonoridad muy particular al grupo, que va más allá de los sonidos que uno asocia a Big Bands de jazz. Entonces, lo nuevo, ¿sí? Lo nuevo son los arreglos modernísimos, y mucho Ellington, sin ninguna duda, en el origen de estos arreglos. arreglos de Gil Evans, pero de todos modos originalísimo, ¿no? Las texturas que logra, las combinaciones de instrumentos que hace, pero todo esto al servicio de Porgy and Bess, la ópera, famosa ópera de George Gershwin. Entonces estamos hablando de una música de los años 30, sí, no tenemos ahora el año exacto de el Porgy and Bess, pero es George Gershwin en los 30, cuando compuso esta ópera de tema negro y con unas músicas que los jazzers siempre gustaron de interpretar. Y aquí entonces venimos con esta interpretación de el There's a Boat Leaving Soon for New York, que es una de las arias, dado que es una ópera hay que llamarla así. Hay un barco que parte pronto a Nueva York, esa sería la traducción, composición de George Gershwin. Y nada, aquí la crema de los sesionistas de Nueva York. Vamos primero con la música, después mencionamos algunos. Lo importante es que Gil Evans arregló y dirigió, que George Gershwin compuso y que Miles Davis toca el flugelhorn, el fiscornio, y no la trompeta. Vamos entonces con George Gershwin, There's a Boat Leaving Soon for New York, interpretado por Miles Davis con arreglos de Gil Evans. Esto es Modern Jazz en tiempo de jazz. Miles Davis en 1958 junto a la orquesta reunida, hay que decir, porque también elige a los músicos, y dirigida por Jill Evans, sus arreglos de There's a Boat Leaving Soon for New York, que es una de las arias de la famosísima ópera de George Gershwin, Porgy and Bess, pero aquí en esta versión instrumental, por cierto, sí, nadie canta, de 1958, grabación del 4 de agosto en la ciudad de Nueva York. Y aquí, nada, acá es increíble que estén todos juntos: Ernie Royal, Johnny Coles en las trompetas, Jimmy Cleveland y Frank Rehak en trombones. Hay más trompetas y aún más trombones. Sección de tres trompas o corno francés, como gustáis, incluyendo a Julius Watkins y a Gunther Schuller, o sea, tremendo. Cannonball Adderley al saxo alto y sección rítmica, claro, estos eran del grupo de Miles entonces, Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Jazz en 1958 con los dos primeros, antes Buddy Tate y su Rocking Steve, y ahora Miles Davis en un trozo de Porgy and Bess de George Gershwin. Y nada, ahora sí vamos a empezar a avanzar en las décadas, y vamos a 1964. Vamos a escuchar a Grant Green, uno de los grandes. Algunos piensan que, claro, dicen solo un guitarra de soul jazz, que era lo que se usaba mucho en los 60s y que es cuando Grant Green tuvo su mayor actuación. Pero Grant Green creo que es un gran guitarra de blues, antes que nada. Y luego, soul jazz o no soul jazz, sabe bien de qué va el bebop y, no sé, digamos que conoce profundamente a Charlie Parker, que es de lo que va todo esto. Y entonces creo que Grant Green, sin ninguna duda, es uno de los héroes que están un poco por debajo del radar, ¿sí? Nada, Grant Green hizo grandes discos y, sin duda, si está acompañado por, es lo que vamos a escuchar ahora, Larry Young al órgano y Elvin Jones a la batería, sí, el Elvin Jones de John Coltrane, la acción está garantizada. Grant Green a la guitarra eléctrica. Vamos a escuchar composición de teclista Larry Young. Esto se llama Looney Tune y es una grabación de septiembre 11, 1964. Esto es un Blue Note clásico y esto es uno de los clásicos, sin ninguna duda, de Grant Green en su etapa más jazzística antes de convertirse en más soulero, pero no de menos acción, ¿sí? Hay que decirlo. Vamos entonces con Grant Green 1964, con Larry Young al órgano y Elvin Jones a la batería. Looney Tune es el nombre del tema, Grant Green en tiempo de jazz. Thank you. Grant Green a la guitarra eléctrica, con Larry Young al órgano y con Elvin Jones a la batería. Juntos hicieron el tema de Young, Looney Tune. Esta grabación pertenece al álbum Talking About. Talking About, un disco súper interesante que fue grabado el 11 de septiembre de 1964. Sí, esas épocas en las que grababan los discos en un día. No es el caso justamente de Weather Report, que nada, al comienzo sí, eran de los de que grababan los temas en un día, si no el disco entero, por lo menos algunos temas. Con el tiempo y con la introducción de más tecnología, Weather Report fue cambiando el proceso de grabación y la duración de ese proceso de grabación. Pero bueno, la música, más allá de gustos, siempre tuvo el trabajo que luego se escucha, es patente cuando uno escucha la música, ¿sí? Realmente producciones de estudio muy cuidadas, en directo también la banda era power, pero claro, hay más discos en estudio que discos en directo, y entonces The Weather Report, por lo tanto, nada, esto es lo que habla de ellos. Producción inmaculada de, bueno, eso fue cambiando con el tiempo. En este caso vamos a escuchar un Weather Report 1975. Atrás quedaron los tempranos días de la fusión, donde había menos reglas escritas y todo era un poco menos formulaico. Nada, la gente era más original, sí. Pero nada, pronto Sawinul se vio ganado por el funk, y entonces Weather Report entró en esa etapa que personalmente a mí me gusta muchísimo, sí. Pero a los del jazz no les gustó tanto. De todos modos, nada, vendieron un montón y fueron uno de los grandes éxitos, sin ninguna duda, de la época de jazz electric fusion en los 70s y un poquito de los 80s. Entonces, 1975, un año central. Este disco tal vez no lo sea, Tailspinning, por algún tiempo fue uno de los menos favoritos de los discos de Weather Report hasta que aparecieron otros peores. Pero bueno, nada, igual creo que tiene una onda, especialmente esto que vamos a escuchar ahora, que es, sin ninguna duda, un jazz, rock, funk, pero con un toque de Nueva Orleans, casi podría decirse, ¿no? Wayne Shorter toca el saxo soprano, Joseph Zawinul toca el piano eléctrico Fender Rhodes, el sintetizador tonto, es una gracieta de gringos, sí, le pusieron tonto, que significa cualquier otra cosa, pero nada, es un sintetizador modular enorme, muy setentero, y también toca el ARP 2600, todos instrumentos que ahora están en los museos, ¿sí? Además toca steel drums, ¿sí? Los timbales metálicos propios de estas islas de las Antillas, ¿no? Trinidad y Tobago, ¿no? Steel drum de steel band. Alfonso Johnson, gran músico, toca el bajo eléctrico. Alirio Lima toca la percusión. Y Ndugu es León Chancler, muy joven por cierto, en estos tracks toca la batería y el timpani, el tímpano o timbal de orquesta. Between the Ties, entre los muslos, muy Nueva Orleans, sin ninguna duda, es el nombre de la composición de Joseph Zawinul, Weather Report en 1975, Jazz Fusion Between the Tides, electricidad en tiempo de jazz.

Weather Report 1975, Between the Thighs, entre los muslos. Nada, lo que creemos, bueno, en realidad las notas del disco hablan un poco de esto, pero creemos que sí, realmente está captado un poco el ambiente de Nueva Orleans. Nueva Orleans trasladado a los 70s, al jazz funk fusión de Weather Report. Esto es el jazz también, ¿por qué no? Jazz fusión para nosotros es jazz. Y esto es Tiempo de Jazz. Este programa se emite exclusivamente en Ágora Sol Radio y aquí estamos todos los lunes escuchando nada. Todos los estilos, todos los artistas posibles, cualquier cosa, bueno, nada, casi cualquier cosa, aunque ahora cuando escuchemos The Lounge Lizards en su primer álbum, casi uno va a pensar que cualquier cosa. Un caso interesante, Lounge Lizards, la banda ya no opera. Lounge Lizards comenzó a fines de los 70. Esto que vamos a escuchar ahora es la grabación realizada en 1980 de esta música que salió recién a la venta en 1981 y es el primer álbum de Lounge Lizards. ¿Qué tenemos aquí? Nada, este es un grupo de 20añeros, 20-30añeros, ¿sí? Están entre los mid-20s hasta los 30s, no sé si alguno de estos tiene 30 en este momento. Y entonces, claro, estamos hablando de 1980, entonces son los años, entre otras cosas, de el post-punk, de la no-wave. Estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con el jazz. Pero bueno, pero estos vienen de eso, ¿sí? De hecho, uno de sus miembros, tempranos miembros, Arto Lindsay, actuó en Madrid hace un par de semanas. Es uno de los miembros de del famoso grupo DNA. Pero nada, estamos hablando justamente de estas tendencias más post-punk, pop, avant-garde. Y Lounge Lizard, sin ninguna duda, es una banda, o en los comienzos era una banda absolutamente avant-garde, y casi uno podría decir avant-jazz. Pero en este caso, avant-jazz o avant-garde jazz no es free, como uno podía pensar en los 60s, sino que estamos en los 80s, entonces toda esta sensibilidad, todo esto de lo que hablábamos de la no-wave y el post-punk, estas actitudes y estas posturas están presentes en la música de Lounge Lizards, que luego devino en otros desarrollos un poco más normales. Bueno, nunca muy normal con Lounge Lizards. A la cabeza de todo esto, John Lurie, saxofonista, y junto con él, en estos primeros momentos, luego él tomaría el control completo, el John Lurie, junto con él, Evan Lurie es tecladista, ¿sí? Toca órgano y piano, básicamente es un pianista en realidad, pero también toca el órgano. John Lurie toca saxo alto, básicamente, a veces el soprano. Steve Piccolo, se llama así, toca el contrabajo, que creemos que está amplificado, una tendencia un poco lamentable en los 70s y 80s, pero nada, ahí está. Arto Lindsay, que es la nota insólita, con su guitarra absolutamente noise, como dijimos entonces, a la guitarra eléctrica, y Anton Fier a la batería. Es que aquí el punto es que los Lurie hicieron siempre su operación, y que es esta, pero luego Arto Lindsay tiene su carrera hasta el día de hoy, y Anton Fier luego de esto pasó a los Golden Palominos, que nada, un poco semi-underground, pero tuvo su influencia, muchos tocaron, tiene discos con justamente, que decíamos, del post-punk, con el mismísimo John Lydon, ¿no? Con Johnny Rotten. Nada, este es el personal y la música va a sonar así. Vamos a escuchar Epistrophe, sí, una composición de Thelonious Monk, pero claro, deconstruida al estilo vanguardista de comienzos de los 80s. nada, producción de el mismísimo Teo Macero, que produjo a Monk, a Mingus, a Miles y a todos. De su propio dinero Teo Macero puso para hacer esta grabación, y sin ninguna duda tuvo buen ojo, o buen oído habría que decir, porque estos tienen una carrera que demuestra que Teo Macero was right. Vamos entonces con el Epistrophe de Thelonious Monk, como lo conciben los Lounge Lizards en 1980, aquí en Tiempo de Jazz. The Lounge Lizards en 1980, en julio de 1980, en la ciudad de Nueva York, en uno de los temas que conforman su álbum debut, que se llama así, The Lounge Lizards. Escuchamos Epistrophe, composición de el gran Thelonious Monk, interpretada por esta primera versión Lizard, que es John Lurie al saxo alto, en este caso, casi siempre, Evan Lurie aquí, básicamente en el órgano, Steve Piccolo al contrabajo amplificado, Arthur Lindsay a la guitarra eléctrica y Anton Fier a la batería. Acción de verdad, producción de Teo Macero, muy destacable. Esto es, nada, una muestra de... Uno tal vez hubiese deseado un poco más de jazz de este tipo, sí, pero no. La verdad es que solamente tenemos a Lounge Lizards. A ver si hay alguien más. No sé, ahora no se me ocurre. Si encontramos, lo ponemos, sí, que haga esta mezcla entre nada, rock y jazz y vanguardia. Solo Lounge Lizards con John Lurie a la cabeza fueron capaces. Esto es Tiempo de Jazz y estamos escuchando, nada, variantes del jazz de, en estilo y en aproximación al jazz, de acuerdo a artista, lo más distinto posible. Vamos ahora, vamos, esto con los Lizards, comenzamos aquí este breve breve momento de los ochentas, ¿sí? Tenemos tres ochentores, el primero fueron los Lizards, y ahora vamos a escuchar a Benny Wallace. Benny Wallace, americano, blanco, con barba, bueno, no, ahora ya no usa barba. Claro, no es uno de los más conocidos del jazz. ¿Por qué no es de los más conocidos del jazz? Porque él no hace solo jazz, ¿sí? El fondo suyo del alma sí es un jazzista, pero Benny Wallace, creo que hasta el día de hoy, sigue haciendo una mezcla de todo, ¿sí? Una mezcla de un poco de rock, un poco de rhythm and blues, mucho Nueva Orleans. Bueno, Nueva Orleans uno diría que es el jazz, pero también es su propia entidad y también el jazz, por supuesto, ¿no? Tocó con personas de verdad del jazz, no sé, miembro de la banda de Buddy Rich, ¿no? Gran batería, famoso. Tocó con Barry Harris, que tal vez no es una de las hiperestrellas, pero es la honrosa segunda línea. Con Danny Richmond, batería de Charles Mingus, eso es una acción. Así que nada, Benny Wallace tiene su propio camino y tuvo momentos, picos así de popularidad, y vamos a escuchar un trozo de uno de estos. 1986, Benny Wallace logra el contrato para el entonces renaciente, quiere decir que casi se había muerto, para el renaciente sello Blue Note, sí, a mediados de los ochentas. Entonces, dentro de una gran campaña con nuevos y viejos artistas, Benny Wallace en el 86 era uno de los nuevos, más o menos. Entonces, nada, logró su hora dorada grabando un disco para Blue Note. Un disco interesante donde aparecen personas como Stevie Ray Vaughan, sí, el mismísimo Stevie Ray Vaughan. Esto abona la teoría, o bueno, más que una teoría, es una comprobación de lo que dije antes, sí, que el Benny Wallace tiene muchos intereses en la música. En este disco también participa Dr. John, el famoso teclista que está en los bordes del jazz, y uno diría que es más propiamente Nueva Orleans, aquí viene la diferencia, o gente como John Scofield. Todos estos están en el tema que vamos a escuchar. Benny Wallace toca el saxo tenor, Ray Anderson, también súper importante, toca el trombón. Vamos a escuchar a Bob Cranshaw al bajo eléctrico. Chris Parker va a tocar la batería. No, acá hay una corrección. Sí, es que claro, ponen estos asteriscos. No es Bob Cranshaw el que va a tocar. Eddie Gómez toca el contrabajo. Sí, esa es la verdad. Dr. John, como dijimos, toca el piano y el órgano cuando corresponde. Y la guitarra a cargo de John Scofield. Lo que va ahora es una composición de Benny Wallace que sería Sant Expedito. Sí, expedito, sí, San Expedito, sí, el santo a quien uno reza cuando necesita que con prisa llegue la comida, por ejemplo, nada, cosas que pone aquí Benny. Entonces, Benny Wallace, grabado en 1985, publicado en 1986, de su, como dijimos antes, La Hora Dorada, producción suya, y de Dr. John, que toca el piano y el órgano, Sant Expedito, aquí en Tiempo de Jazz. We'll be right back. Benny Wallace al saxo tenor, liderando este maravilloso grupo de estudios, un gran grupo, sí. Ray Anderson tocó el trombón, es que además son estrellas, muchos de estos. Ray Anderson al trombón, sin ninguna duda. Dr. John al piano, qué más duda cabe. Antes no mencionamos a Rabbit Edmonds, el conejo Edmonds, ¿sí?, que hace el harmony saxophone, ¿sí?, o sea, hace la armonía cuando suenan dos saxos, el saxo el número dos, eso es Rabbit Edmonds. Eddie Gómez tocó el contrabajo, Chris Parker tocó la batería y John Scofield, versatilísimo, tocó la guitarra. Nueva Orleans a full, second line total en este Saint Expedito de Benny Wallace, compositor, saxo tenor y artista destacado en este trozo de tiempo de jazz. Vamos con uno más de los ochentas para ver cosas que ocurrieron. Venimos de el avante post-punk jazz de los Lizards haciendo Monk. Escuchamos esta composición original de Benny Wallace en el estilo Nueva Orleans, pero con el toque, sin ninguna duda, moderno, por un lado en el saxo de Benny Wallace y auténtico, por otro lado, en el piano de Dr. John. Y ahora vamos a un jazz así súper creativo, como solo podía ser viniendo de John Carter. John Carter, clarinetista, la verdad es que me olvidé de dónde nació, pero no importa, porque más importante es que se estableció en la costa oeste, particularmente en Los Ángeles, en Estados Unidos. Estamos hablando de comienzos de los 60s, y habiendo sido compañero y colega de Ornette Coleman, uno ya sabe por dónde puede venir la cosa, ¿no? Siempre creativo, siempre en el lado creativo de esta música del jazz. En 1965 conoció a su gran amigo y colaborador en muchísimos proyectos a lo largo de muchísimos años, Bobby Bradford, cornetista, trompeta ocasionalmente, básicamente corneta, y nada, juntos han hecho de todo, ¿no? Incluyendo el no tan famoso, pero muy importante, New Jazz Art Ensemble, ¿sí? Estos son los 60s. La tarea creativa de John Carter continuó al comando de su clarinete, creo que no lo dijimos, ¿sí? Toca el clarinete de John Carter, a lo largo de años, participando de grupos maravillosos como el Clarinet Summit, que aquí lo escuchamos, la cumbre del clarinete, con clarinetistas de todas las generaciones y de todas las tendencias: David Murray, Jimmy Hamilton de Duke Ellington, o Alvin Batiste de Nueva Orleans, junto con John Carter. Ellos cuatro son el Clarinet Summit, eran, sí, porque ahora hay un par de muertos. Eran, nada, un grupo innovador y muy creativo, siempre creativo John Carter. Vamos a comprobarlo ahora en esta grabación de 1989. Esto que vamos a escuchar es un track de un disco cuyo nombre es Shadows on a Wall, y que es uno más de los episodios, así lo llama él, episodios en el desarrollo de la música folclórica americana, ¿no? Raíces y Folklore, así es el nombre de esta obra, que abarca varios discos. Shadows on a Wall es uno de ellos, y el tema que vamos a escuchar es el que abre Shadows on a Wall, y se llama C.P. Strutt. C.P. Strutt cuenta con los siguientes, estos hay que decirlo, se lo merecen: John Carter, dijimos, clarinete; Bobby Bradford, nuevamente el amigo, aquí a la trompeta; Andrew Cyril, otro grande de la música creativa, a la batería; Marty Elrich, una o tal vez dos generaciones más aquí, al clarinete bajo y la flauta; Fred Hopkins al contrabajo; Terry Jenour al violín y los vocales, es una chica; Benny Powell al trombón, Benny Powell viene de los 50, sí, es una gran eminencia; y Don Preston, que supo tocar teclados en las primeras ediciones de Mothers of Invention de Frank Zappa, eso, teclados y electrónica. Este es un jazz muy particular. Vamos con C.P. Strutt, del clarinetista John Carter, jazz creativo en los 80s en tiempo de jazz. We'll be right back. Zippy Strut. Zippy Strut es el nombre de este tema de John Carter de su disco de 1989, Shadows on a Wall, grabación de abril 1989 en Ciudad de Nueva York con una gente increíble, incluyendo a Bobby Bradford a la trompeta, Andrew Cyril a la batería, clarinete, bajo y flauta por Marty Elrich, Benny Powell al trombón, Don Preston a los teclados y la electrónica y el propio John Carter a su maravilloso e increíble clarinete. Lamentablemente, John Carter nos dejó hace mucho tiempo, pero nada, nos queda la música para escucharla aquí, en Tiempo de Jazz, en Agora Sol Radio, escuchando jazz de todos los estilos, de todos los tiempos, todas las décadas reunidas aquí. Bueno, todas no, algunas, sí. Salimos de los 80s y vamos a pasar a los 90s, que fue una gran década para Joe Henderson. Joe Henderson, saxo tenor, comenzó su carrera allí por los ya por los años 60, comienzos de los 60, una carrera ilustre, por cierto, en varias de sus etapas. Al comienzo, en particular, grabando para el sello Blue Note, hizo una serie de discos muy interesantes, con composiciones interesantes y con un toque más que interesante. Joe Henderson llegó a tocar, aunque fuera brevemente, un par de semanas en directo, creo que en San Francisco, con el mismísimo Miles Davis, así que ahí estamos viendo el alcance del arte de Joe Henderson. Pero bueno, claro, Joe, a pesar de luego formar parte del grupo, por ejemplo, de Herbie Hancock a fines de los 60s y principios de los 70s, a pesar de eso, Joe Henderson no fue muy tenido en cuenta por el gran público, sí por los críticos, hasta que finalmente a partir de mediados de los 80s comenzó su resurgir, que se consolidó a comienzos de los 90s, con un contrato para un sello importante, el sello Verve, que al igual que dijimos hace varios minutos de Miles Davis en Columbia, nada, le permitió emprender nuevos caminos. En realidad, claro, aquí hay una diferencia. Tal vez Miles hace muchos años tenía más control artístico de lo que sucedía. John Henderson ya falleció. John Henderson fue un gran tenorista, un gran estilista del saxo, pero el tema de concepto o para un álbum o algo así no era lo suyo, entonces eso quedaba en manos de los productores. Los productores en Verve decidieron embarcarlo en una serie de, como se conocen en inglés, los songbooks, ¿sí? Álbumes dedicados a un solo compositor o grupo de compositores, y nada, Joe Henderson volvió a la gran fama con su famoso disco, lo hemos escuchado aquí, vamos a poner más material de ese, celebrando a Billy Strayhorn, y el segundo en esta línea de discos dedicados a un solo artista, compositor o artista, es este So Far, So Near, So Far, Tan Cerca, Tan Lejos, que es el disco dedicado a Miles Davis. Interesante porque acomete esta empresa con los siguientes: John Scofield a la guitarra eléctrica, Dave Holland al contrabajo, Al Foster a la batería, Joe al saxo tenor, con lo cual al hacer muchos de estos temas que son de los 50s o 60s, cuando Miles no tenía guitarra eléctrica en el grupo, nada, le dan un aire distinto, ¿sí? Estamos escuchando material, digamos, pianístico, interpretado a la guitarra y eléctricamente, además, ¿sí? La guitarra hace mucho por el ambiente de esta música. Vamos a escuchar una composición, además de todo esto, vamos a escuchar una composición que es del propio Miles, que no era el compositor prolífico, pero tiene dos o tres cosas interesantes y más también. Pero este es uno de los medio olvidados. Sidecar, ¿no? Sidecar es el ¿cómo se llama? ¿No? En las motos, ¿sí? Cuando vas en la moto, una motocicleta, y al lado está el carrito ese que se agarra y donde va alguien sentado. Ese es el Sidecar. Sidecar es la composición de Miles, que data de 1967-8. Y nada, eso ya sería mucho contar la rareza que implica una composición de este tipo en el canon Miles en los finales de los 60. No importa, Joe Henderson eligió tomar este tema y hacer una versión que está fantástica, creemos desde aquí. Joe Henderson, saxo tenor, sus grandes amigos John Scofield, Dave Holland, Al Foster, todos juntos en 1992 haciendo el Sidecar de Miles Davis. Joe Henderson celebrando la música de Miles Davis en los 90 en Tiempo de Jazz. We'll be right back.

Thank you. Joe Henderson en octubre de 1992 en el estudio Power Station en la ciudad de Nueva York. El motivo de su visita al estudio, grabar esta celebración de la música de Miles Davis. Escuchamos Sidecar, composición de Miles Davis, grabada originalmente por Miles en febrero de 1968. Y aquí tenemos esta versión 1992, ambas son históricas. Ya Joe Henderson al saxo tenor, John Scofield a la guitarra eléctrica, Dave Holland al contrabajo, Al Foster a la batería. De paso, hacemos notar que todos, incluyendo el propio Joe Henderson, aunque fuera solo por 2 semanas, todos tocaron con Miles Davis, ¿sí? Entonces, de ahí la gracieta de... No es ninguna gracieta, en realidad, juntar a estos 4 monstruos del jazz. Esto es Tiempo de Jazz, esto es Agora Sol Radio, y seguimos escuchando en orden cronológico, esta vez una mezcla de músicos y de estilos a lo largo de las décadas. Vamos a pasar de los 90s a los 2000s, específicamente, exactamente, al año 2000. Técnicamente son los 90, pero no importa. Año 2000, Wadada Leo Smith. Leo Smith empezó siendo Leo Smith, luego pasó a ser Wadada Leo Smith, más tarde fue Ishmael Wadada Leo Smith y ahora volvió a ser solo Wadada Leo Smith. Nada, lo importante es que es uno de los grandes de la trompeta, no solo por lo que toca fantástico y tiene su propia onda entre majestuosa e inquisitiva y creativa y experimental, todo junto. Wadada es uno de los grandes, no solo por eso, sino también por concepto. ¿Por qué? Porque no solo es un prolífico compositor, sino que también le gustan a veces los proyectos un poco a lo grande, óperas o ciclos de temas con asuntos diversos, por ejemplo, los parques nacionales de los Estados Unidos, donde él incluye, además de los parques nacionales naturales de la naturaleza, valga la redundancia, propone otros parques nacionales, propone personas o instituciones o eventos de la historia estadounidense como parque nacional. Interesante el concepto, ¿sí? Nada, lo que decíamos, Wadada Leo Smith, un gran conceptualista, y nada, increíblemente, o no tanto en estos tiempos, a medida que avanzan los años y que envejece, como todos nosotros, es cada vez más creativo y más prolífico. Pero nada, vamos a escuchar ahora algo que ya pertenece a la historia, año 2000, hace 17 años, de esta grabación realizada en la ciudad de Nueva York, en los estudios Avatar, 3 de enero del año 2000. Qué lindo, ¿no? Justo comenzando el año, salir con esto. Producción de Wadada con producción ejecutiva de John Thorne, porque esto que vamos a escuchar, que es el debut del Wadada Leo Smith's Golden Quartet, el Cuarteto Dorado, este debut salió en el sello Tzadik de John Thorne. ¿A quiénes vamos a escuchar? Maestros todos de la improvisación, de músicas creativas y, como pone por aquí, y que es muy cierto, veteranos de algunas de las bandas con más influencia en la historia del jazz. Estamos hablando de Malachi Favors Magustut, que fue contrabajista en vida, ¿sí?, del Art Ensemble of Chicago, de Anthony Davis, que todavía está entre nosotros y que es un gran pianista y compositor, y entre otros tocó para, por ejemplo, Anthony Braxton, y Jack DeJohnette a la batería. Nada, ¿qué se puede decir de Jack DeJohnette? Tocó con Miles, tocó con Charles Lloyd, con Keith Jarrett, o sea que es uno de los grandes, aparte de sus propios discos. Entonces, batería, piano, bajo, DeJohnette, Anthony Davis y Malachi Favors Magustut, todos ellos con Wadada Leo Smith, que toca la trompeta, por supuesto, y compuso esto que vamos a escuchar a continuación y que viene a cuento de lo de Malachi, que el tema se llama Celestial Sky and All the Magic, ¿no? El cielo celestial y toda la magia, a memorial for Lester Bowie. All the Magic es el título de un disco de Lester Bowie. Lester Bowie, gran trompeta del Art Ensemble of Chicago, es aquí homenajeado, porque se había muerto el año anterior, por Wadada en esta composición multipartes, que es nada, es un retrato del propio Lester Bowie y todas las posibilidades y un poco más, sí, porque para eso son creativos los músicos. Vamos entonces con este homenaje homenaje del Wadada Leo Smith's Golden Quartet a Lester Bowie, Celestial Sky and All the Magic, aquí con nosotros, jazz creativo en los albores del siglo XXI en Tiempo de Jazz.

Guadada Leo Smith's Golden Quartet, su álbum debut, con los siguientes: Anthony Davis al piano, Malachi Favors Magustus al contrabajo y Jack DeJohnette la batería. La primera formación del Golden Quartet, que sigue en activo, con Guadada Leo Smith, por supuesto, a la trompeta y, en este caso, a la composición. Todos los temas de este álbum son compuestos por él, incluyendo este Celestial Sky and All the Magic, a Memorial for Lester Bowie. Lo dicho, sí, un memorial, un homenaje a Lester Bowie, fallecido el año anterior, de esta grabación del año 2000. Esto es Tiempo de Jazz, esto es Ágora Sol Radio, y estamos en el final de este nuestro mix número 34, donde estamos escuchando jazz de todos los estilos y de todas las épocas, de todas las décadas, ¿sí? Escuchamos entonces este Guadada de los 2000, y nada, y en realidad nos quedamos en la misma década, sí, porque vamos a escuchar ahora lo próximo, 2005. Vamos a escuchar al Free Music Ensemble, ¿sí? El ensamble de música libre, un título bastante, un nombre bastante genérico para una banda, pero es el que eligió para ella Ken Vandermark, saxofonista americano, nacido en alguna parte de América, de la Norteamérica, que no es el Chicago donde reside desde 1989. Ken Vandermark, entonces, se lo asocia más a la escena de Chicago, no solo porque vive allí, sino porque el jazz de Chicago tiene unas trazas particulares. Justo acabamos de escuchar a Malachi Favors, que fue miembro del Art Ensemble of Chicago, de la Association for the Advancement of Creative Musicians, la AACM, de la que también fue miembro Jack DeJohnette. Bueno, Ken Vandermark está relacionado con toda esta escena, altamente creativa, muy experimental, y nada, es la onda en Chicago. Esa manera de Ken Vandermark se extiende a todos sus proyectos. Muy prolífico, por cierto, Ken Vandermark, tanto como compositor como arreglador, ¿sí? Arreglador de temas de estrellas del jazz, pero luego interpretados según su onda en el Vandermark Five, ¿sí? Uno de sus grupos que ya no opera, pero también tiene su cuarteto y otros emprendimientos y colaboraciones además con otros músicos, siempre en la primera línea del jazz creativo. Vamos a escuchar entonces este Free Music Ensemble en este tema tomado de su álbum Montage. Montage es el montaje, sí, estamos hablando de montaje y edición en el medio fílmico, y todo el disco, todos los temas de este disco, porque hay temas, esto no es improvisación libre solamente, están dedicados a algún cineasta. Estamos hablando, sí, temas dedicados a Stanley Kubrick o a John Cassavetes, sí. Lo que vamos a escuchar ahora son dos temas. On a Wire es el primero, dedicado a Sergio Leone, el director, famoso director italiano de Spaghetti Western y más. Y un tema, bueno, vienen todos juntos estos, ¿sí? Un tema así, el tema siguiente va a ser Looking at the Dutch Stairs, dedicado a Buster Keaton, genial actor y director en la época del cine mudo. Lo que vamos a escuchar, esto es una cosa rara, porque habitualmente pasamos todos los directos juntos en nuestra serie Live, pero hoy vamos a cerrar este programa con un live. Esto es un directo realizado en el festival Suoni per il Popolo, ¿no? Sonidos para el pueblo, que a pesar de este nombre es realizado en Montreal, en Quebec, eso es en Canadá, ¿sí? Y esta grabación que vamos a escuchar ahora pertenece, fue realizada en la fecha 23 de septiembre de 2005. Un directo del Free Music Ensemble con Ken Vandermark primero al saxo tenor, luego al saxo barítono, Nate McBride al contrabajo y el noruego Paul Nielsen Love a la batería. Un trío y va a sonar como una orquesta. Vamos entonces con On a Wire, dedicada a Sergio Leone, y Looking at Dutch Stairs, dedicada a Buster Keaton, composiciones de Ken Vandermark para interpretar con su trío Free Music Ensemble en directo. Esto es free jazz de verdad, ¿sí? En tiempo de jazz. We'll be right back. Free Music Ensemble en directo en 2005 en Montreal, Quebec, Canadá. Escuchamos On a Wire, dedicado a Sergio Leone, y Looking at Dutch Stairs, dedicado a Buster Keaton, ambas composiciones de Ken Vandermark, ejecutadas por su Free Music Ensemble. Esto fue un directo realizado con los siguientes: Ken Vandermark al saxo. Bueno, nos quedamos con la duda, ¿tenor o solamente el barítono? Yo creo que probablemente solamente el barítono, después de esta escucha. Lo vamos a analizar. Nate McBride al contrabajo y Paul Nilsson Love desde Noruega a la batería. Acción, vibrante, torrentoso, free jazz, composición con free jazz de Ken Vandermark. Y así dejamos por hoy nuestro tiempo de jazz. Os esperamos en la próxima, por supuesto, aquí en Agora Sol Radio. Muchas gracias y hasta la vista. Bueno, hasta la vista no, hasta el sonido, hasta que nos escuchéis. Esto fue Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Pizarro. Chao.